pava al fuego. Una canasta se abre y el espíritu se dispone. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Hola, buenas tardes, buenos días, buen momento que comienza en esta canasta básica, en esta comunicación de cercanía, donde nos damos este rato, este instante de minutos para pensar, para reflexionar, para nadar entre todas estas ideas que nos trae la economía viva y solidaria en nuestra región, con un montón de cosas que suceden siempre, suceden permanentemente. Estamos cada semana aquí con mi compañero Quilla y quien les habla, Violeta, recorriendo todo lo que sucede alrededor, tratando de reflejar, de comentar, de mantener ahí la palabra abierta, la palabra y la voz en alto, para que veamos siempre a través de la comunicación y a través de la radio que estamos en este ir y venir permanentemente. Te doy la bienvenida a vos que estás del otro lado. Tenemos un teléfono de comunicación 24/7. Es la línea de oyentes de una radio muchas voces, la 98.1. Estamos aquí en Capilla del Monte saludándote. El número es 3548-570-333. Y también comenzamos los saludos a las radios compañeras que retransmiten este programa, este contenido en sus programaciones. Muchas lo hacen en vivo, por ejemplo, Radio Ferroviaria en Cruz del Eje, la Radio La Minga en Villa Yardino, en Villa Carlos Paz, en el día de mañana viernes, pero también en este horario a las 15 horas, a través del aire de Villanos. En vivo también están Radio Garabato en San Marcos, Sierras, y la Radio Municipal San Esteban. Más saludos que nos debemos, por supuesto. No sé si nombré Radio Roja, sino también va un abrazo especial. Radio Panamericana en Huerta Grande, a las 9 de la noche nos escuchan. En Cosquín los domingos a las 12 del mediodía, a través del aire de Radio Inédita. Y la Radio Curva hace doblete. Allí en Sal Si Puedes sonamos hoy mismo, jueves a las 17 horas, y el sábado a las 12 del mediodía. Bueno, comenzamos entonces con nuestro primer informe preparado, traído por el compañero Quilla, aquí en esta canasta básica, en estas canastas que empiezan a ser las finales del año, el cierre del ciclo con un montón de noticias, actividades y novedades. Vamos a escuchar a Noelia de la comuna San Roque con su vivero Nativas Mainumbi. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos compartir las actividades que se realizan en Mainumbi, vivero de nativas, que son múltiples y variadas en esta época tan intensa de siembra, no solamente de siembra de semillas de plantas nativas, sino semillas de conciencia, porque es el momento donde las escuelas nos visitan, donde se realizan talleres y capacitaciones. Entonces, se llegaron los chicos del 388 para seguir trabajando con sus proyectos, dieron una recorrida por la reserva Quisquisacate, luego vinieron al vivero y pasamos a visitar la plaza nativa, en la cual ellos también estuvieron involucrados. El 29 realizamos la jornada del Día del Árbol, entonces pudieron corroborar cómo estaban las plantaciones realizadas en esa fecha y también cómo en el sector donde se hizo la celebración de la Pachamama comenzaron a surgir brotes de papa, de maíz, una hermosa jornada compartida. Les dejo un abrazo desde este espacio, siempre abierto para lo que deseen realizar. Una canasta, canasta, canasta, una canasta, uy. Alta canasta. Una canasta artesanal. Canasta básica. Buenas tardes, compañero. ¿Cómo dice que le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te faltan auris, ¿no? Ponete, ¿no? Bueno. Vamos a escuchar hola a la audiencia ahí todos los momentos, esos que contaba Violeta. En el momento en que estés, vamos a compartirte un informe que nos envían desde Radio La Minga. Editado, hecho en forma colaborativa con un montón de gente que está en el grupo organizador del Encuentro Regional de la Economía Solidaria, que se va a realizar el sábado próximo en Cosquín. Y bueno, vamos a escuchar el primero. ¿Qué te parece, Violeta? Dale. Este sábado 15, el Paraíso de Coca se prepara para el cuarto Encuentro Regional de la Economía Solidaria. Tendremos talleres, debates, proyecciones, intercambios. Te esperamos en Cosquín desde las 10 de la mañana, en un parque precioso, con sonido pajaritos. Hola, mi nombre es Ariel, soy parte de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo, soy de Cosquín y desde aquí estamos organizando el cuarto encuentro de la economía solidaria. Yo soy productor de cerveza, hace 6 años que comencé con este emprendimiento buscando generar mi propia fuente de trabajo. Arranqué muy paso a paso con un equipito de 20 litros, sabiendo que todas las semanas dependía de eso mi ingreso económico. Y de a poco fuimos mejorándolo, una pequeña fábrica de 100 litros. Y eso nos ha dado también la confianza, porque bueno, el proceso es un proceso complejo, que tiene varias aristas, y contentos de haber podido generar una fuente de trabajo que nos permite llevar adelante nuestra vida. La idea también es invitarlo a este encuentro que vamos a hacer en Cosquín el 15 de noviembre. Desde las 10 de la mañana los vamos a esperar con un desayuno. Va a haber una mesa expositiva donde cada uno y cada una puede exponer su trabajo. Personas que trabajan con la cultura también tendrán su espacio para poder exponerlo y mostrarlo. Y bueno, va a ser una jornada linda de debate, de talleres también, algunos talleres para trabajar sobre algunas herramientas en particular. Vamos a compartir un almuerzo, tanto el almuerzo como el desayuno. Va a ser como una cantina popular, a través de un intercambio económico para la gente que nos hospeda, digamos, que nos da lugar. Y bueno, finalizando la jornada, después del debate en común y demás, va a haber una charlita con músicos y músicas de acá del Valle de Punilla y tener un pequeño cierre musical también. Así que bueno, si quieran sumarse, son encuentros muy lindos, muy, muy nutritivos, donde nos encontramos con pares desde este lado de la economía más humana. Las esperamos a todas y a todos y les dejo un abrazo grande. Este sábado 15 estaremos con Cooperativa Cacha La Hueca en el encuentro regional de la economía solidaria en Cosquín para contarles un poco de nuestra organización cultural autogestiva, que funcionamos hace ya 19 años. Mostraremos un poquito de nuestra producción audiovisual, les contaremos un poquito cómo son fueron estos años de organización. ¡Los esperamos! Hola, mi nombre es Isidro y soy parte del nodo TINCU de Alimentos Orgánicos y Agroecológicos acá en Capilla del Monte. Y también, bueno, somos parte de la red de nodos donde hacemos compras comunitarias directo de los productores y productoras de distintas regiones para poder lograr acceder a estos alimentos sanos y distribuirlos acá en Capilla del Monte y alrededores. También estoy en la Feria del Buen Vivir colaborando con lo que es la comunicación. Van a ser 6 años que venimos trabajando acá en red para sostener este espacio autogestivo, solidario, de la economía local, donde nos encontramos en un espacio público para seguir sosteniendo este lugar de encuentro, que hace 6 años comenzamos con el encuentro regional. Y estaré presente en el próximo encuentro regional en Cosquín, donde seguiremos articulando con distintas organizaciones para poder seguir fortaleciendo este entramado colectivo. Espero que nos podamos encontrar ahí para seguir compartiendo también herramientas de intercambio y de conocimientos, de experiencias que enriquecen a toda la red. Apoyo y ayuda mutua. Tejiendo comunidad. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Estamos aquí haciendo esta canasta básica, inventando, pensando, revolviéndola un poquito a ver qué es lo que tiene, qué es lo que trae. Y entre las cosas que trae en estos días es toda esta emoción previa de un encuentro, como el próximo encuentro de la economía regional y solidaria allí en Cosquín. Está en línea Fabián Colantonio, productor en Cosquín, productor de comida. Hablemos de frente. Hola Fabián, ¿cómo estás? Aquí Violeta y Quilla te saludamos. ¿Nos escuchás bien? Está perfecto, escucho perfecto. Buenas tardes a ustedes. Buenas tardes, amigo. Bueno, contanos cómo viene para vos este próximo encuentro. ¿En qué situación te encuentra vos? Y entonces, ¿con qué foto, ¿no?, de este momento del año vas a Cosquín a encontrarte con compañeras y compañeros y con otras organizaciones? Bueno, este año viene con un poco bajo de lluvias tempranas, digamos. Entonces ha empezado a producir más tarde. Sí. Digamos, a sembrar más tarde, la temporada viene atrasada, pero bueno, dentro de las fechas que entran razonables. ¿Y por qué hay demoras con la siembra? ¿Con qué nos encuentran? Me refiero, viste que fue un invierno muy húmedo para estas sierras, para lo habitual, y tuvo como unas lluvias más o menos, pero ya a esta altura de noviembre son varias las personas, ¿no?, los productores que dicen, che, pero al final no llegó el agua todavía, es como si no hubiera llovido. Sucede que el tema agua, si bien el ambiente es húmedo, si no entra y no queda agua en la superficie, en el perfil de siembra, no tiene mucho sentido. El sembrar depende más del agua en la superficie, en el perfil, que en el aéreo. Ajá. ¿Y cómo es? Yo creo que tiene mucho que ver, perdón, sí. Que te corte. Tiene mucho que ver con lo que es el lavado de suelos. Si bien a veces llueve, pero el agua no penetra, hay que hacer trabajos más conciencia de lo que estamos haciendo. Una cosa es no tocar, preservar, y otra cosa es evitar que el agua entre al perfil del suelo. Bueno, ya nos enseñaste algo, al menos a mí personalmente, que es esa expresión que la escuché otras veces en informaciones agronómicas, más bien de perfil del suelo. Es cuando podés cortar, ponele, llovió un montón, pero le das una palada a la tierra y ves que a los 2 centímetros ya está seca. ¿Ese es el perfil del suelo? Exactamente. El perfil del suelo, una siembra tiene que contar con una humedad a unos 15 centímetros desde el suelo, no 2 centímetros. Claro, que algo que entonces, regando por arriba en modo jardinero probablemente no lo constatemos, no lo vemos, y ahí es donde se nos escapa el por qué la huerta no nos funciona, quizás. Exactamente, una es eso, otra es que se produce una compactación a unos 20 centímetros que no hace que la, no deja que la raíz penetre. Hay sistemas que van actualizándose y ya están hablando de subsoladores, pero esto viene desde hace años, ¿no? Entonces, sí. Te hablo de conocimiento de haber participado en una agricultura intensiva con herramientas grandes. Sí. Entonces, es necesario abrir el suelo en 40-50 centímetros de profundidad para que las cosas pudiesen funcionar mejor. No con una rotación total del suelo, sino con una apertura y un desterronamiento ahí a esas profundidades. Y hola Fabián, ¿qué tal? Acá Quilla, ¿cómo estás? Hola Quilla, ¿cómo estás? ¿Y cómo lo realizás? ¿Cómo realizás esa tarea, digamos? Bueno, eso es una herramienta que es particular para eso, que es una guía que lleva un tubo por debajo. Hace falta una herramienta que tire, digamos, pero se puede hacer artesanal, se puede buscarle de alguna forma, ¿no? Me explico, no es que es cuestión de hacer una ranura en el suelo cada 50 centímetros. No es lo ideal, sería más cerca, pero eso ya alcanzaría a mejorar. Ahí va. Bueno, tomar nota entonces, que me parece importante muchas veces con voluntad, con cariño por la tierra, buscamos trabajarla y movemos canteros, aflojamos y todo, pero nos limitamos a poner una semilla como mucho a la profundidad que te dicen según la especie de lo que estés sembrando, ¿no? Pero pensar en movilizar 20 centímetros o más de, como estás diciendo vos, Fabián, para empezar a hablar, ¿no?, de lo que puede llegar a ser trabajar con la tierra, bueno, ya eso es un montón. Y es algo que viene además de la agricultura a gran escala, que a veces desde nuestra individualidad esa no la manejamos, estamos trabajando en pequeñas escalas y de repente ahí hay conocimiento también, que, donde este ida y vuelta también vale la pena. ¿Qué otro conocimiento así tenés de conocer lo que es la agricultura a gran escala llevado a una producción más pequeña y más respetuosa del territorio? Bueno, lo que es hacer un barbecho, que se llama gran escala, que es cuando vos picás todo lo que tenés después de la cosecha, para cobertura de suelo, es fundamental. No, sí, dejarlo en trozos grandes. A ver, si uno usara una desmalezadora y estuviese cortando el pasto, triturando y dejarlo ahí arriba, es una gran aporte, un gran beneficio para el suelo. Mirá, y otra palabra, es el famoso barbecho. Digo, yo escuchás, viste reportes de cerealeras, de mercado de valores, y hablan de esto en las publicidades, y uno dice, ¿de qué están hablando? Solamente hablan de la soja, pareciera. ¿Qué estás produciendo en este momento, Fabián? En este momento lo que ya está sembrado tenemos lo que es calabacín, sí, batata, sandía, tenemos lo que es tomate ya unos 50 centímetros, pimiento, berenjena, lechugas, bueno, zapallito tronco, zucchini. Perdón. Sí, no, y te preguntaba en qué escala producís, qué volumen esperás cosechar, por lo menos esta temporada. Bueno, nosotros estamos haciendo 1 hectárea en total. La siembra, nosotros la hacemos Digo nosotros porque es una producción familiar, ¿no? Sí. Todo lo que tenemos se hace en la familia. Uh-huh. El más o menos el 15% se siembra en octubre, en la menguante de octubre. Después ya tenemos lo que es el mayor volumen, que sería un 65-70% en la menguante de noviembre, y lo que queda en la menguante de diciembre. Uh-huh. Hay producciones como el choclo, el maíz, que la lechuga, que se van haciendo semanal o quincenal. Sí. ¿Y cuánto calculás que vas a levantar después? ¿En qué momento del verano empezás a cosechar y decís, bueno, salieron tantos kilos de choclos? Bueno, eso, como nosotros tenemos un choclo lento, un choclo blanco de diente grande, sí, ese tarda más o menos 65 días en empezar a cosechar. Por eso que estaría, a partir del 15 de diciembre ya estaríamos cosechando un poco más interesante. Y Fabián, ¿querés contarnos ahí? Sé que vos tenés ahí un tractor con el cual haces tus movidas, digamos, tus movimientos dentro de la chacra, y que andás inventando cosas. Siempre andás buscando, digamos, algún pedazo de una parte de un pedazo del tractor o de alguna otra máquina que andás usando, que las armás vos mismo, ¿no? Tenés un taller para tus inventos. Sí. Compartinos un poco también de eso. Yo soy metalúrgico de profesión, que no es lo que estoy en actividad, pero sí para mí. Entonces, ese tractorcito se fabricó a partir de autos, que tiene un motor de Citroën 3CV, la ranita que le dicen. Y bueno, entonces cada herramienta que se puede adaptar y que se puede usar con ese para mejorar, para facilitar trabajo, va de una. Claro, claro. ¿Y estás usando, aparte del tractor, estás usando alguna otra máquina, herramienta, como para compartir ahí a la audiencia? Bueno, uno de los que yo uso mucho, que es el Planet, que es conocido como Planet en otro lugar, que es un carpidor con una ruedita que va atrás carpiendo, tiene mucha actividad, abrís para trasplantar cebolla, cambias rejas y cuchillitas. Ajá. Y vas activando. ¿Vas a participar el sábado en el encuentro de Cosquín? ¿Vas a llevar ya cosas para intercambiar, plantines, no sé, lo que sea que esté en esta etapa en tu chacra? Sí, yo participar, no voy a llegar porque, bueno, abrimos una salida, un negocio, una verdulería del Surco acá en Cosquín. Uh-huh. Y me desocupo tarde, pero sí voy a ir a saludar y a participar de la presencia más que del intercambio. Uh-huh. ¿Qué significa para vos trabajar en esta escala y fortalecer el trabajo desde otra lógica, ¿no? Que más allá de abrir una tienda, esperar a que se venda y hacer ese lugar que es desde el propio emprendimiento, ¿qué expectativa y qué sucede para vos en esto de vincularse entre distintos emprendimientos? Bueno, a ver, yo te hago una breve reseña de por qué estoy en esta situación de producir de esta manera. Cuando yo crecí en la otra actividad, digamos, en otra forma de producir, uh-huh, también vi muchas enfermedades por agroquímicos. Uh-huh. Se manejaba diferente, la fumigación era a través de fumigadoras con banderilleros, que eran personas que te estaban indicando dónde tenías que andar. Eso ha traído grandes enfermedades, cáncer, he visto gente muy mal. Uh-huh. Desde eso decidí para mi familia que no quería envenenar de ninguna manera, entonces el cambio se hizo primero producir para la casa, después se agregó la feria para el Buen Vivir acá en Cosquín, que nos abrieron las puertas, y siguió habiendo excedente, y dijimos, bueno, vamos a producir, vamos a vender para una gran cantidad, para una verdulería. El intercambio es fundamental a través de las personas. Yo creo que pudiendo intercambiar ideas y lograr enseñar, lograr dar conceptos básicos que uno tiene, puede ayudar a otra persona. Hay mucho para hacer. ¿Fabián? Sí. Sí. Estamos, no, que parecía que se había interrumpido la comunicación. No, bueno, yo creo que continuando con lo que decía, sí. Si queremos cambiar un poco la idea de que trabajar y que realmente, a ver, el horario mío, para que tengas idea, empieza a las 6 de la mañana y hay días que termina a las 3 de la mañana. Si se terminó la luz y te ponen a foco y atás los tomates adentro del invernadero. Pero es la forma hoy día hasta que empezás. Y esta decisión familiar que tomaron y esta determinación de cambiar el estilo de vida también, esquivarle a los venenos, ¿qué beneficios, qué cosas te trajo que no esperabas? No solamente escaparle a algo, sino que con qué te encontraste de nuevo. Bueno, en realidad, ¿qué encontré? Más allá del intercambio es la zona donde yo trabajaba, era una zona totalmente diferente. Uh-huh. Y acá hay una variedad que además me trajo el esfuerzo de aprender, de interiorizarme, de saber qué variedades hay acá, qué es lo que tenés que tocar, qué es lo que no tenés que tocar. Qué suelo tenés que mover, qué suelo no tenés que mover, en qué momento no. Eso te da un impulso a querer hacer, a aprender y a ser mejor, ¿no? Porque realmente que adaptarte al lugar donde estás, con todo su respeto que necesita, es fundamental. Y Fabián, ¿y contraste estas personas indicadas, digamos, que te fueron mostrando, te fueron haciendo reconocer el territorio, digamos, y cómo era la tierra, los sustratos de la zona, bueno, cómo bueno, fue tu llegada, digamos, a nivel social, digamos, ¿quiénes, otras personas agricultoras que te fueron acompañando en el proceso? Sí, o sea, por supuesto que siempre se aprende de todos, ¿no? Encontré, como esto tiene esa diferencia de zonas, que había gente de acá que eran los que menos cuidaban el lugar de acá. Eso me llamó la atención, porque hay que ponerle empeño y cariño al lugar donde estás. Entonces me encontré con gente que valía mucho la pena, que fueron enseñándome o a veces escuchándolo al hablar, o sacás de determinados puntos. También hay a veces, aprovecho, quizás puedas aclararnos esto, que es algo de los dichos, ¿no? Sobre todo en la zona más norte de la provincia se habla de que todo lo que es el uso de agrovenenos tienen un protocolo de aplicación y que al final cuando se usa en una escala chiquita se hace sin ese tipo de protocolos y termina siendo peor el efecto. ¿Vos tenés observado esto? ¿Es algo que sucede o es un temor? Bueno, el desconocimiento y la falta de respeto hacia el lugar lleva hacia eso. Cuando vos te dicen que podés poner 2 litros de determinada cosa ahí, es porque es lo que deja el diluir, difuminar el suelo. Sí. Pues entonces, si vos le echaste 2 litros 100, ese 0,100 ya quedó para el agua. Por ejemplo, ¿no? Hablemos de cosas que sean razonables. Sí. Después decir, hay vegetales que si o maleza, que vos si vos le echás más de lo que tenés que echar, tiene su propia defensa y por lo tanto no la va a matar tampoco. Se hacen estrangulamientos en el tallo, por ejemplo, en algunas especies, en otras tiene doble circuito de savia. Y entonces el no conocer, y uno dice, va, le echo 3 veces más para que lo mate más rápido, y no hace efecto, contaminaste, dejaste exceso en todos lados y un desastre eso. Bueno, vos, con respecto a eso, Fabián, ¿cómo te manejas vos? ¿Qué tipo de abono, qué utilizás, digamos? ¿Compost o bocashi? Claro, nosotros preparamos la tierra antes siempre. Tratamos de no hacer un choque de bacterias, de colonia de bacterias, cuando la planta ya está puesta. Entonces empezamos con el compost, con una mezcla, si tenemos que aflojar el suelo con arena, y a partir de ahí riego de lo que es lixiviado de humo de lombriz, y bueno, en esa línea. Buenísimo. Mira, y acá Violeta que te quería... Fabián, gracias por este contacto con Canasta Básica. Cuente, pedirnos. Ay, Fabi, nos vamos a encontrar el sábado. Dale, nos vemos el sábado. Ahí estaremos después del cierre del local. Dale, y mucha suerte con la apertura del local. Además, contanos cómo va haciendo. Mandanos la información, el nombre del local, la ubicación. Así también eso empieza a estar en la agenda del recorrido posible para ir encontrándose con los productores que forman parte de esta hermosa red. Así que esperamos esa info. Dale. Gracias a ustedes. Bueno, Fabián, un abrazo grande. Nos despedimos con José Larralde. Un abrazo, nos vemos ahora. Vamos con tu recomendación, Fabián. ¿Quién me enseñó? De José Larralde. Gracias. Gracias a vos. Ser grupo, ¿quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuelas ni pizarrón, y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser grupo? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si me crié entre doctores de reja y pico, pala y paja, y así un dicen clavé el garrón, porque no quise ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda de lengua fina pa' ser señor. Y así un día el patrón, que en Inglaterra se habla mejor. Me lo contó un día el patrón. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser tan revirado y a no aguantarle la procesión? ¿Será por sabio que no entendió que el hambre engorda solo al que hambrió? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Sé que soy hueso y carne, alma y conciencia, pueblo y sudor. Con eso ya me alcanza pa' ser un bruto que alza la voz, sin más motivo que la razón del que no quiere ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Y vos? ¿Con qué llenas tu canasta básica? Acércate a las ferias de tu pueblo. Abastecernos de la feria a la cocina. un queso de vacas criadas a campo, alimentadas con pasturas cultivadas libres de agrotóxicos. Cooperativa Cuatro Esquinas te ofrece sus excelentes quesos, elaborados con leche entera. No se extraen subproductos, cremosos, sardos, barra, holanda, azul, mozzarella, por salud. Podés ser parte de la compra comunitaria mensual adquiriéndolos en el almacén del Buen Vivir o solicitarlos al 3548-438829. Llegamos directamente a tu mesa en Punilla, Tierras Chicas y otras regiones a través del Movimiento Popular La Dignidad, representante de nuestro proyecto social. Cuando pruebes el Cuatro Esquinas, no vas a querer cambiarlo. Estamos en la chacra agroecológica La Budapest. Allí producimos desde hace un año huevos de gallinas en sistema pastoril. Y los vendemos aquí en San Marcos, en Cruz del Eje y en los nodos de Capilla. También podés encontrar harinas agroecológicas, arroz, lentejas, salsas de tomate, dulces caseros, tinturas madres y muchas cosas más. El Nodo de la Dignidad de San Marcos Sierras está en la calle Libertad, justo donde se une el asfalto y la calle de tierra, frente a la calesita. Comunicate con el 3549-455987. Gracias. Mercado de saberes y sabores. Alimentos agroecológicos y productos regionales. Verduras y frutas directo desde productores. Alimentos sanos. Producciones locales. Mercado de saberes y sabores. Encontranos los miércoles y los sábados de 10 a 13 horas en Avenida San Martín 471, esquina Chañares. Mercado de saberes y sabores. Canasta básica. La pequeña escala de lo posible. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Hola, cumpas. Nosotras somos Funga Soberana. Estamos produciendo hongos comestibles en Cosquín, Valle de Punilla. Estamos dando todas las condiciones a los hongos para que puedan crecer y desarrollarse y darnos ese alimento tan sabroso y que se está volviendo necesario para nosotras. Las yírbolas producen, además de bueno, minerales, vitaminas, tienen un gran aporte de proteínas y su trabajo es reciclar los honguitos a partir de madera seca y todo el proceso que nosotras les generamos para que pueda ser alimento para la yírbola, van creciendo. También estamos elaborando escabeches con verduras también de nuestras compañeras y compañeros productores y comercializamos en la Feria Agroecológica y en otros espacios de intercambio como este, del Encuentro de Economía Solidaria, que tratar de hacerle bien al planeta, de producir alimento y de generar vínculos fuertes y sanos que nos acompañen. Nada de esto que estamos haciendo lo podríamos haber hecho solas. Mucha ayuda ya desde nuestras familias, amigos y otras organizaciones. Yo formo parte de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo. Estuvimos estudiando agroecología en la Escuela Nacional y también fuimos a la Diplomatura de Córdoba Capital, la CLAISA. Estamos muy contentas, muy orgullosas de poder formar parte de todo este proceso que hacen los hongos y que tiene que ver con una red humana también, desde el alimento, desde la mitigación al planeta y desde formar parte de esto que es la economía solidaria. Siempre que fuimos a los encuentros, este es el cuarto, hemos aprendido cosas, hemos compartido con gente muy interesante que también nos nutren con sus saberes, sobre todo también articulaciones para que sea más llevadero, más fácil todo esto que estamos haciendo, que muchas veces es como remar en contra de algo muy gigante que es el capitalismo y mucha gente trabajando muchas, muchas horas y que igualmente no alcanza. Así que en ese contexto, estar produciendo alimento y de una manera sana y que esté disponible para nuestros vecinos y vecinas, la verdad que es muy hermoso. Fuerza y nos encontramos este sábado 15 en el Encuentro de Economía Solidaria. Salud. Hola, soy Vero, del Mercado de Saberes y Sabores de Villa Yardino, un grupo de mujeres que venimos trabajando colectivamente hace más de 3 años. con el objetivo de acercar alimentos sanos a la comunidad, construyendo otra lógica de comercialización distinta a la capitalista, una lógica cooperativa y solidaria. Y venimos participando de los encuentros de la economía social y solidaria hace un par de encuentros, con la convicción de crear redes, encontrarnos con organizaciones del territorio, ampliando las experiencias, compartiendo los saberes y también pensándonos en estrategias para seguir construyendo en este momento tan duro y difícil que estamos atravesando, construyendo una alternativa a lo que intentan imponer, donde se valoren los vínculos sociales, construyendo este espacio donde nos encontramos productores, comercializadores, comunicadores, cooperativas, bueno, intentando fortalecernos, agruparnos, trabajar colectivamente, construyendo organizaciones de base. Es por eso que les invitamos este próximo sábado a un nuevo encuentro de la economía social y solidaria para conocernos, compartir y encontrarnos. Saludos. Lo del sábado, compañera, hay que hablar de lo del sábado, porque hay que decir algo además. Lo del sábado en realidad es lo que da origen a este programa, digamos todo, ¿no? O este impulso ahí que va en sintonía. No sé qué opine mi compañero Omar Grillo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Me hacen reír ustedes. Está bueno, está bueno. Sí, es parte seguro que tiene que ver con la construcción de este programa y con todo lo que se viene haciendo a nivel regional. Sí. Entre productores, cooperativas, organizaciones. A ver si sacamos esta economía regional adelante. Bueno, hay que empujarla. Pero y empujarla. Venimos bien. Vos sabés que hay 38 inscriptas para el encuentro, que es un número bastante interesante. Porque por lo general, digamos, de la cantidad de gente inscripta que hay, siempre la presencia es de más personas, porque no todo el mundo se inscribe. Uh-huh. Así que, bueno, capaz que, no sé, podemos contar con 50, 60 personas alrededor el sábado en Cosquín, alta. Que es muy alto, un número muy interesante. Sí. Y de alguna manera se cumple uno de los objetivos que es que estos encuentros promocionan la economía local, ¿no? Entonces, cuando... Por eso, digamos, la idea de la rotación, porque seguramente van a ir muchos productores y productoras de Cosquín o de zonas aledañas que por ahí no se pueden venir a... Hasta la zona norte. Claro, cuando lo hacemos acá o cuando se hace en Yardino y bueno... Y siempre, bueno, pero ese rodar... Siempre me suena la alarma. Ah, siempre, sí, te toca. Es infaltable. Es hora de ir a la escuela, Omar. Sí, pero bueno, esto, como que está bueno porque de alguna manera los productores locales se acercan y después quedan ligados a la red de alguna manera, ¿no? Claro, es un poquito rodamos la idea. Para un lado y ahí se arma... Es como un enganche, ¿no? Que va generando la red. Tal cual. Y empiezan a quedar involucrados y a entender que no importa esa distancia, sino que sobre todo importa esa ida y vuelta con la información, que es donde se empiezan a hacer estos enlaces. Seguro. Así que bueno, ojalá que del encuentro de este miércoles traigamos un montón de enlaces, de que podamos enumerar, che, pasó esto, estuvo este enganche, ¿qué de sábado. El sí. Sábado dije. No, miércoles. Dije miércoles. Pasa. ¿Usted debe tener temas. Algún compromiso el miércoles? Debo tener no, le juro que no lo... Sí, le soy sincera, no lo asocio con absolutamente nada. Bueno. A veces puede pasar, pero realmente estaba refiriéndome al encuentro del miércoles. No, es el próximo sábado. Buenísimo. No confundamos a la no, gente. No, y de ahí seguramente capaz que de Cosquín después saltamos para el norte, ¿no? Entonces, bueno... ahí está la cuestión, ¿no? De este entramado regional que se está generando, que por otro lado va a tener un encuentro de fortalecimiento comunitario local en Capilla del Monte, seguro en diciembre también, de paso sí. Lo anunciamos. Bien, y bueno. Nos vamos preparando y nos vamos a ir reservando un espacio para diciembre, sí. Pero bueno, viene muy bien esto, ahí crece desde el pie, de a poquito, paso a paso, se va fortaleciendo el entramado, se va tomando confianza también, ¿no? Porque, bueno, por ahí los encuentros, las reuniones y toda esta cosa que a veces queda en palabras o queda acá, hay hechos concretos, hay redes de nodos que están funcionando, hay compras comunitarias que se están realizando, hay intercambio entre productores, hay una promoción de la producción local también, que empieza a generar empleo, ¿no? Porque por ahí, a través de la sensibilización de la población, en el marco de poder promocionar la compra y el consumo de la producción local, eso hace también que esto se promocione, ¿no? Lamentablemente los estados locales están ausentes y están como en otra sintonía. Por ahí en algún momento, sobre todo a veces con los consejos deliberantes, ¿no? Está bueno tener algunos enlaces para poder generar alguna legislación que promocione la economía, que genere ámbitos de un poco más amigables con los productores y no tan persecutorios como a veces suele esto pasar. De los feriantes. Exacto, sí, de, ¿no?, correr las ferias o de ir tras, sí, el que no tiene una habilitación, uh-huh, en lugar de decirle, che, a ver cómo te ayudo para que la tengas y puedas generar tu economía familiar, ¿no? Uh-huh. La inclusión de la economía local, regional, con la propuesta turística, ¿no? Que también. Omar, vos sos uno de los promotores, en cierto modo, uno de los impulsores de este tipo de encuentros. Tenés una visión clara de lo que significa la comunidad organizada en este sentido. Te hago una pregunta personal. ¿En qué te beneficia a vos participar en los encuentros? Y es un beneficio espiritual, si se quiere. Un beneficio que te llena de satisfacción, ¿no? Porque en realidad, digamos, uno lo que busca, por lo menos, por ahí me hiciste una pregunta personal, te contesto desde lo personal, ¿no? Sí, sí. Uno lo que busca es poder dejar una mejor sociedad, una mejor comunidad para nuestros pibes, para nuestras pibas, para las futuras generaciones, ¿no? Porque lo que vemos es que, digamos, la economía tiende a concentrarse cada vez más, los alimentos cada vez están más inaccesibles, más envenenados, más podridos, más. La economía es una economía de salvaje, ¿no? Entonces la convivencia social no deja de estar atravesado por esta situación también. Entonces, bueno, necesitamos rescatarnos, necesitamos recuperar una convivencia más armónica, más amorosa, ¿no? Y en esto me parece que los pibes y las pibas es central. Es central porque estamos en una zona donde está todo liberado, y digamos hay una connivencia de la policía con la justicia, con la política y qué sé yo, que eso pone en vulneración permanente a nuestros pibes, a nuestras pibas todos los días. Entonces, digamos, trabajar por un futuro mejor es lo que a uno por ahí, ¿no?, en ese sentido, en ese marco, lo incentiva a levantarse todos los días y decir, bueno, a ver qué puedo hacer. Y ves claramente que es por ahí. Eso es algo que también llevas como una visión o como un faro ahí en el sendero desde hace años. Sí. Y en diferentes experiencias. Diferentes experiencias, que por ahí pasamos por. ¿Qué pasa? Que todavía no entrevistamos al compañero Grillo en este programa aquí ya. Y viene otro día. Cada dos semanas viene, claro, Omar. Bueno. Bueno, hay que aprovecharlo. Bueno, un día si quieren hablamos. Porque. De cierre. No, la. Bueno, porque nosotros hicimos como una experiencia también desde otros espacios, desde otras posibilidades, digamos, de transformar la realidad, de pretender transformar la realidad. Y bueno, y algunos hemos vuelto, ¿no?, como a los orígenes, que tiene que ver con la militancia más territorial, más de base, más de las organizaciones, más desde la cuestión más verdadera, ¿no?, de que realmente lo que uno dice es lo que es, no es que hay una manipulación o un doble sentido en lo que uno dice para cooptar o para, sino que, bueno, lo que hacemos es lo que somos. Lo que hacemos, ¿no?, es lo que somos. Me gusta. Nos vamos a unas publis que nos quedan y también nos quedan partes del informe de lo que estamos compartiendo, de cómo se va armando y cómo está esta expectativa para el próximo encuentro de la economía social y solidaria en la localidad de Cosquín. Volvemos y repasamos todos y les pasamos todos los datitos, ¿eh? Así que preparen lápiz y papel si es que quieren saber, enterarse dónde y a qué hora es. Abonando y regando, otra economía posible y necesaria. Una canasta que nos acerca a la economía local, al cuidado de la pequeña escala de nuestros pueblos.

termina ahí, en el uso cotidiano de los utilitarios, voy a las ferias, vendo, troco, regalo, cambio, intercambio. Todo ese proceso también lo hacemos en las clases que doy en Casa Taller. Y hace un tiempo, con una compañera, decidimos sistematizar una práctica de producción de chicha artesanal que se llama conchichita. La chicha es una bebida popular de todos los territorios y latitudes. Es un saber ancestral de los pueblos y las comunidades. Es una práctica cultural viva. La chicha que nosotras hacemos, en este caso, está hecha a base de miel, manzana y jengibre, por ejemplo. O miel, algarroba, o miel y la fruta de estación. Puede ser chañar, puede ser mistol, puede ser aguaribay, puede ser durazno, puede ser mora. Lo que haya cerca y a mano para generar ese fermento. Es experimentación, es práctica y es compartida. La chicha siempre es para compartir y para la alegría y la risa. Y la magia se da de compartir y brindar chicha en vasos de cerámica. Ahí como que para mí se cierra un círculo, se abre también algo maravilloso para poder compartir. Y hablando de compartir, porque me pareció importante participar de los espacios como el encuentro regional que se viene el próximo sábado en Cosquín, porque es una instancia colectiva presencial de encuentro, de abrazo, de cuerpos vivos en un mismo espacio en común, con la mirada, con la escucha, con los sentidos puestos en ese encuentro. Siento que abre preguntas y también alimenta un poco esa esperanza en la construcción de un mundo distinto, un mundo mejor de lo que queremos que sea, con estas redes solidarias, con estas redes comunitarias, un espacio de intercambio de saberes, de experiencias, de generaciones, y poder juntarnos para pensar estrategias para el bien común me parece hermoso, me parece fundamental y me parece muy, muy, muy enriquecedor y que llena el alma. Nos vemos el sábado. Salud, salud. Ahí brindaremos con la chicha. Gracias. Yuyitos sanadores. Una canasta, canasta, canasta, una canasta, uy. Alta canasta. Una canasta artesanal, canasta. Llenita de flores la canasta. Estamos cerrando esta canasta, silban pajaritos, muy bien. Queremos que anotes, te decíamos que está esta invitación para compartir un nuevo encuentro con la necesidad de hacernos fuertes, construyendo herramientas y consensos en un contexto donde la crueldad, el odio y el individualismo se traducen en decisiones políticas que también afectan al sector emprendedor y autogestivo. Por suerte lo afectan, pero menos. La parte de la economía... Puede ser, nos afecta más porque somos el hilo débil, pero la parte de la crueldad nos afecta menos, se nota. Va a haber charlas, espacios de formación teórico-prácticas, expresiones artísticas e interactivas, espacio de libre juego para infancias, implementación de un sistema económico solidario de moneda fugaz y presentación de cooperativas y productivas locales. Se va a compartir el desayuno, se va a compartir un almuerzo vegano y vegetariano, mesa dulce y refrigerios que van a ser a colaboración para cubrir los gastos de la jornada. Este sábado 15 de noviembre, de 10 a 18 horas, en el hospedaje camping El Paraíso de Coca, Cosquín, Valle de Punilla, no se va a suspender por lluvia y pueden inscribirse, pueden avisar, que está bueno también para contar los platos, para saber cuántas porciones de estos guisos se van a repartir, y esto lo pueden hacer al 3541-576-735. Que sea red es este deseo que se multiplica una vez más en este cuarto encuentro regional de la economía solidaria. Nos despedimos por el día de hoy. ¿Estás pensando en algo más que agregar, Quilla? No, para compartir un montón de cosas que quedan siempre, nos quedan pendientes algunos audios más por ahí dando vuelta que serán pasados la semana próxima. Y la próxima semana obviamente traerás todo lo que haya estado circulando y pululando. Vamos en este encuentro. Seguramente va a haber algún informe, sí. Bien, bueno, nos despedimos entonces. Buena semana para todos y para todas. Muchas gracias por estar ahí del otro lado, prestándonos sus orejas y sus almas y sus corazones. Nos reencontramos. Abrazos para todos. Y así se va cerrando esta canasta. Hasta el próximo encuentro. Esto es Canasta Básica, comunicación desde el territorio.